contento y asombrado a veces, sí. ¿No? Asombrado por el hecho de que es a veces un título demasiado oneroso, demasiado grande, ser prócer. Pero bueno, así le han puesto ellos y como tal me alegra sobremanera, me redobla la responsabilidad de tener que hacer las cosas bien y seguir en esta huella siempre con la fidelidad a lo que uno ha emprendido, a la meta, que es el tradicionalismo, escribir cosas criollas, decir versos criollos, llevar la cultura popular del campo, digamos, de la paisanada al conocimiento de la gente. Bueno, ¿cómo te enteraste? Te hago una corrección, sí. Te hago una corrección, me parece que es 5, no 7. 5 de mayo, tenés razón. ¿Cómo te enteraste de la nominación? Bueno, primero porque anduvieron unos rumores ahí, un poco en silencio y un poco diciéndolo medio como en broma, sí, pero iba yo recibiendo esas cosas y no quise averiguar nada hasta que después me llegó una invitación formal y el Instituto Cultural ya lo hicieron confirmado y me lo hizo saber Leito y Esteban. Uh-huh. Y Gerardo Gómez, que andan en esos movimientos, y Pili Espina, bueno, están todos sumados a eso, y ahí lo supe, así que ahí estoy esperando que llegue el día. Y me imagino también que para vos debe ser algo fuerte estar en una terna con Susana Rinaldi, con Cacho Castaña, con Palito Ortega, digo, porque son personalidades muy reconocidas en la Argentina, y con una trayectoria muy pero muy fuerte y que hasta han pasado la frontera justamente de la nación y vos estás junto a ellos en la misma terna. Vos sabés que claro, ese es el punto central. Yo como soy contemporáneo de todos ellos, de Palito Ortega, yo lo escuchaba siendo un jovencito, un adolescente, a Palito también, que era un muchachito jovencito, cantar y ser tan conocido, y en todas las casas que vos pasabas escuchabas que estaban poniendo un disco o la radio, y siempre viendo que ellos han llegado a un lugar donde uno jamás pensó que podía compartir, estar mirándolos de muy abajo, ellos allá en la cima, o los sentía que andaban por Europa y andaban con Frank Sinatra y andaban sí. Con esto, y qué vida linda la de ellos, qué decir, ¿no? Y hoy esa misma vida me ha permitido la oportunidad, por lo menos, de compartir un premio, que ya es una enormidad para mí eso. Y nada menos que esa figura, ¿no? Sí. Opus 4, el trío San Javier. Muy fuerte, muy muy muy lindo, muy muy reconfortante, muy, te decía al principio, la responsabilidad de continuar el camino bien, siempre fiel a las costumbres. Muy lindo, muy lindo. Que ustedes se hagan eco de todo eso ya es una cosa maravillosa para mí. Y encima también Carlos va a ir al taller de folclore del instituto, va a estar allá también interpretando algunas danzas, casi como acompañándote en la jornada, ¿no? Sí, van a ser, claro, voy a decir que voy a llevar mi propia hinchada y mi propio público y mi propio, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, no sé, los que van de acompañante como una embajada, como una embajada de Cañuela. Y sí, realmente muy, muy, muy, muy contento, y ya te digo, lleno de asombro, de pensar que a esta altura de mi vida me pueden ocurrir estas cosas tan lindas. Y siempre hago la salvedad de eso, sí. Yo, Jorgito, de que uno no ha sido un intelectual, ni mucho menos. Yo soy paisano de campo, yo fui a la escuela rural de a caballo, y la vida me ha puesto en este lugar. Carlos, que tengas mucha suerte en la nominación, que puedas ganar el premio. Nosotros estaremos atentos a esto y que la puedas pasar también muy bien ese día y que disfrutes de una jornada que, más allá de que ganes o no, entiendo que es un homenaje a vos y a toda tu trayectoria. Sí, yo con el solo hecho de que me nombren y me pongan con al lado de esa gente ya es un triunfo. Pero creo, oíme, que no es una competencia, no es sí. Un premio que a elegir uno de todos. Ah, van a ser todos, claro, los nominados, claro. Van a recibir todos el premio. Claro, es un grupo. Yo cuando vi, ¿no?, que decía nominado, digo, bueno, de todos ellos gana uno. No, vos vas a recibir el mismo premio que, por ejemplo, Palito Ortega y Cacho Castaña. Claro, eso es lo que a mí me dijeron. Sí, sí. Que sea lo que fuere, a mí el solo hecho de estar ahí me llena de alegría. Pero creo que es así, que a cada uno le van a dar uno por un rubro, otro por el otro, el otro por el otro. Van a dar un diploma que dice reconocimiento, no sé yo cuántas cosas.